o que tienen más bien dicho incrustada la radio. Un saludo para todos ustedes y pues bueno, me presento, yo soy Corby, Corby Crowd, y voy a estar con ustedes para transmitir Recreo con Suyu. No tengo, ay, no tengo efectos, qué triste. No, ni modo, en un momento los pongo. Y pues bueno, esta semana me quedé solita. Ya lo dijo Burro, me quedé solita, ya voy a hacer esa mi canción de entrada, ¿no? Mi entrada, ya cuando escuchen el burro ya saben que soy yo. Primero me abandonan y no es cierto. No, un saludo para mi Cis, que de seguro está por ahí chameándole duro y bonito. Y Cis, te extraño, Cis. Ya no tengo con quién sabrosearme, los viejos. Ay, qué tristeza. Bueno, sí, tristeza, pero bueno. Pues bien. Estamos empezando el segundo episodio del 2019 de Recreo con Suyu. Y pues ¿qué les digo? Tenemos mucha información. Información que me quedó pendiente desde la semana pasada. Pero bueno, vamos a estarla comentando el día de hoy. Y vamos a empezar con la noticia de que Super Junior fue elegido por 10 países asiáticos como el mejor grupo global de K-Pop. Fue seleccionado como ídolo del año por recibir la mayor cantidad de votos en los Teen Asia K-Pop Global Top Teen Awards. ¿Qué dijo? Teen Asia K-Pop Global Top Teen Awards. Y pues esta encuesta se realiza en 10 países asiáticos y por esos 10 países fue seleccionado como el ídolo del año o el mejor grupo global de K-Pop. Pues bien, los 10 primeros premios se celebraron por primera vez en conmemoración del 10º aniversario del lanzamiento del 10 Asia. Los 10 mejores son los fanáticos de K-Pop de 10 países asiáticos, entre ellos China, Japón, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Malasia, Filipinas. Es un evento para cubrir al mejor equipo. En diciembre pasado, del 17 al 30 de diciembre, se llevaron a cabo las votaciones en línea y móvil, o sea, por móvil y por teléfono. Los equipos más populares de cada país, seguidos por los mejores equipos nacionales, y el número total de votos combinados con la calificación. Y pues vaya, al final Super Junior obtuvo más de 1.250.022 votos. Sí, no, mentira. Eso fue el total de los votos. Super Junior ganó con 232.999 votos. A ver, siendo más específicos, en China obtuvo 125.539, ya saben, porque pues las chinas son buena onda. Taiwán, Corea, Japón y Singapur votaron de manera uniforme, pero no fue un número bastante resaltante como el de China, ¿no? Pero pues igual se mostró algo de influencia de sus votos. Se atribuye esto a que Super Junior tuvo bastante actividad el año pasado, después del lanzamiento del álbum de Replay, y tras el lanzamiento del álbum digital y especial ¡ay, por Dios! A ver, tenía una cachetada. ¡Ah! Es que, ven, eso es lo que pasa cuando estás solita. a ver, ahora sí, va. En octubre lanzó un mini álbum especial titulado One More Time. Las actividades individuales de los miembros también fueron brillantes. Donghae y Eunhyuk desarrollaron actividades bajo el nombre de la subunidad en agosto pasado. Después de regresar del servicio militar, los miembros Jaewook y Yesung también lanzaron canciones en solitario y continuaron sus actividades. Los 10 mejores premios se presentan en línea. El trofeo se entregará de acuerdo con el cronograma de los ganadores del premio en la popularidad y objetivo nacional, y la ceremonia de premiación y el anuncio del premio serán públicos en el sitio web oficial y en la plataforma. O sea, hay que esperar a que Teen Asia publique las fechas en las que están entregando y estaría realizando la ceremonia de premiación. Ok, pero pues por el momento es otro gran logro. Es escogido por países asiáticos. Yo creo que si hicieran uno a nivel global también no les iría nada mal. Le estimo que también podrían alcanzar de los primeros lugares, porque recordemos que Super Junior es un grupo global, es un grupo reconocido a través de todo el mundo, Y pues bueno, no creo que les vaya tan mal. Oigan, por ahí otra de las notas que me quedó pendiente fue este detalle de la billetera de Don Gay, de su visita a Chile el pasado... ¿Qué fue? El pasado... Ay, no me acuerdo, 18 y 19, ¿no? Fue 18 y 19 que estuvieron de visita por acá, por Chile. Y pues bien, una nota, el periódico, creo que se titula El Tiempo o Tiempo, periódico Tiempo, sacó una nota referente a Gustavo Barbosa, un venezolano que trabaja como chofer de Uber y pues quien fue quien llevó al trío dinámico, ¿no? A las instalaciones del hotel, ¿no? Y pues bueno, la nota dice algo así: este domingo media tarde, Lee Dong-ae, 32, miembro de un grupo Super Junior, acusó en Instagram, en mi último día en Chile, cuando estaba en un Uber con un Yoki Siwon, dejé mi billetera en el auto. Intenté recuperarla, pero supongo que la perdí. Entre los más de 8.568 comentarios de su publicación, apareció uno que le dio luz a su problema. En un perfecto inglés, Gustavo Barbosa le escribió dos mensajes. Fui su Uber hasta el hotel. Intenté contactarlo vía publicación y llamé al lugar. Le di la billetera a alguien de la productora en el hotel. Espero que se la hayan entregado. El chofer, un ingeniero electricista que no ha encontrado trabajo desde que llegó a Venezuela hace poco más de dos meses, recibió más de 19.039 me gusta de las fanáticas, mientras que en su cuenta la red social no paraban de llegarle mensajes de agradecimiento. A eso de las 15.30 horas, tomé a cuatro muchachos coreanos al lado del Palacio de la Moneda y los llevé al hotel Sheraton. Muy tranquilos, hablaban entre ellos. A uno se le quedó un tarjetero con una cédula de identidad y varias tarjetas. En el lugar, noté que se les acercaban muchas jóvenes cuando bajaban. No noté la billetera. Me avisó una pareja de argentinos que tomé en el hotel. Un amigo de mi hija, Anabel, vaya, revelando información, por Dios. Al revisar la identidad en Instagram, notó que pertenecía a un artista famoso y él escribió desde mi Instagram, pero en inglés, porque yo no lo domino tanto. Me devolví al hotel con mi hija porque yo quería entregar la billetera personalmente para tener la certeza, pero un productor la recibió. ¿Cómo se toma tantos agradecimientos? La verdad, he leído muy poco porque no manejo mucho las redes sociales. Lo importante es que él recibirá sus documentos. Uno no se va a quedar con algo que no es suyo. Eso es la forma que debe ser. Y pues bueno, después de eso sigue una nota referente a la productora que invitó a Super Junior, ¿verdad? Pero eso no nos interesa. Bien, los leo en un momento, leo sus comentarios en un momento. Vámonos primero con los primeros pedidos. Tenemos Raining a Spell of Love. ¿Alguien me la pidió? No sé quién me la pidió. It's You. Y la presentación de Reebok para Immortal Song. Yo después de eso estaría regresando con nuevas notas, espero. Voy a ver si ya llega mi invitado. ¿Sale? Entonces lo voy a dejar un momentito y yo regreso. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh, 거라고 너무 늦었다고 해도 난 그댄 거라고 잘못된 사랑인 걸 알고 있구만 포기할 수 없어 절대 미칠 수는 없어 왼발 소리 질러주세요. 왼발 From the start, you know, it's never gonna change. Ok, yo ya vengo de regreso. Les voy a platicar ahorita sobre el mensaje que se hizo en la cuenta oficial de Super Junior sobre el reclutamiento a ELF a través de la aplicación Lyson. Y pues bueno, el 24 de enero la cuenta oficial de Super Junior escribió un mensaje diciendo que comenzaba un reclutamiento para todas las ELFs a través de esta aplicación con dos tipos de membresías. A partir de ahí, pues varios fan clubs, varias páginas comenzaron a subir tutoriales para unirse al fan club. Pues bueno, tenemos aquí dos inscripciones que podemos hacer. La inscripción ELF básica, que es gratis, que es yo creo que la mayoría tenemos. Y la inscripción ELF ACE, tiene un costo de $35 por inscripción y $15 por renovación anual, sin contar regalos. $35 suena poco, pero hay ELFs que sí están comprando los regalos y aparte, o sea, compras los regalos, entre comillas, y aparte tienes que pagar el envío. Te sale el doble de los $35 que estarías pagando. Es un robo, lo sé, pero es tentador, es muy tentador. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de inscribirse al fan club oficial como Elf Ace? Te entregan una tarjeta de membresía, un kit de bienvenida, contenido exclusivo, dígase fotos, audios, videos, etcétera, eventos de chat con miembros de Super Junior, beneficios de la preventa de entradas en los conciertos de Super Junior. Recuerden esto porque de ratito que hablemos del Encore, aquí van a notar el primer beneficio, ¿no? Beneficios de la preventa de entradas de eventos de Super Junior como fan meetings, fiestas de cumpleaños, etc. Oportunidad de participar en eventos como conciertos y fan meetings solo en Corea. Oportunidad de participar en los eventos de agenda de Super Junior. Oportunidad de participar en los conciertos de Super Junior en el extranjero. Y otros eventos y o beneficios que pueden ser añadidos. Si nos ponemos a pensar, sí, tal vez yo sí pagaría los $35 de inscripción sin los regalos, sin el kit de bienvenida. Aunque no sé si este último sea, si lo podamos escoger, no tengo idea. No sé si conviene pagar el doble de los $35, porque pagues por regalos, no lo sé, pero son cosas de Super Junior, son goods oficiales, entonces, ¡oh, demonios! Sobre los eventos y preventas, pues bueno, nosotros como tal de este lado del charco no le veríamos mucho beneficio porque no tenemos fan meetings o fiestas de cumpleaños. Sí, eventos como conciertos, pero si vuelve a tocarnos un evento como el de Telehit, olvídenlo. Nunca van a poder utilizar esa membresía. Y dudo que venga otro evento como ese tipo, ¿verdad? Pero pues igual. No le veo mucho la ventaja. De ahí en fuera, el contenido exclusivo, lo que son fotos, audios y video, pues como que sí me llama la atención. Sí me hace querer voltear y decir, oh, yo quiero eso, pero no lo sé. $35 de inscripción y luego $15 de renovación anual, probablemente. $15 ya es un poquito menos. Pues bueno, a las mexicanas creo que sí nos impacta un poquito con eso del costo del dólar, pero es tentador, es muy tentador. Y la promesa de otros eventos y beneficios que pueden ser añadidos también es muy tentador. No sé ustedes, ¿se animarían a pagarla? Yo no lo sé. Me da un poco de cosita pensar. No, rayos, no lo sé. Right now, stop by blue is to hold your world. Sí, una disculpa, por ahí se me cortó, pero ya estoy de vuelta. No sé hasta dónde me cansaron de escuchar. Yo estoy aquí con mi compro, no compro, compro, no compro, pero ustedes díganme, ¿se animarían o no a comprar esta membresía o se quedarían solamente como con la inscripción Elf básica? He estado viendo la aplicación como tal, pues no me llama mucho la atención porque no he visto demasiada interacción, si acaso la de los primeros días y los mensajes que realizaron los chicos, que por cierto muy bonitos, les voy a dejar un enlace para que puedan leerlos más tarde. La única interacción que vi fue obviamente de Yesung, porque pues ama las redes sociales, le encanta, y creo que fue el único que publicó. De ahí en fuera solamente tuvimos los mensajes de bienvenida, los videos de bienvenida, pero no más. En fin, ay, déjenme ver si no me ha botado o no. Creo que sigo bien. ¡Yay! Sí, sigo al aire. Ok, déjenme ver si ya me lo llega mi invitado. Y los voy a dejar mientras tanto con unos pedidos. Ay, porque sí, ¿por qué no? en lo que verifico que no pase nada con mi red y que mi invitado llegue, ¿sale? Entonces vamos a escuchar This Is Love, Rockstar y Rock This House. Yo regreso en un momentito más. Recuerden que están escuchando Recreo con Suyu. Este es el episodio 2 con problemas. Ay, qué triste. Y yo vuelvo en un momentito. Están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. DJ, turn it up. Call a DJ, turn it up. Call a DJ, no. Yeah, I'm a rockstar. 우리만 놀아. 두 번 말하지 않아. 몸을 움직여. Move right now. 내 마켓 모두 미쳐. Everywhere on radio. 노래 한마디에 모두 follow. Everywhere I go. Bet your high, bet your low. 오늘 나와 같이 go. 한숨에 이것 좀 확 쓸어버려. Oh my god. It's so hard. Down. 한숨을 들여 마시고 한 번 더 break it down. Last time. Come on DJ, turn it up. Come on DJ, turn it up. Come on DJ, noise up. Let's run. 매끈매끈 너무 예쁜 미네. 난 미쳤다고 말해도 난 네가 좋다 미네. 누가 전해줘 my baby, do my baby. 내가 여기 있다고 말야 기다린단 말야. Baby you turn it up now. 가타부터 가타부터 말 좀 해단 미네. 네 맘을 갖췄다면 그냥 나는 삶의 위나. 이 세상에 이치란 이치란 용기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말이야. 옛말인데 열번 찍으면 넘어간다 으쓱으쓱으쓱. 그녀는 관저 끄떡없다 삐죽삐죽삐죽. 난 어떡할까 어떡할까 그녀만이 내 관심인 girl girl girl. 볼까 말까 볼까 말까 볼까 말까 나 같은 남자 번째 만째 돌아서 봐도 보고 봐도 나밖에 없다. 봄나 만나 You turn it up now. 사까 너를 위한 선물 홈을 지켰다. 생각만 해도 좋아한 네 모습. Listen girl 좋아해. Baby girl 사랑해. 나만이 너를 위한 찔러줘 봐 너를 향한 고백. 내맘대에만 태우지 말고 제발 끄떡끄떡끄떡. 긴 노래 정도면 난 가지고 해. 기득 난 어떡하라고 그녀만이 내 전부인 걸 vuelta por acá y ya llegó mi invitada más bien dicho. Ay, no tengo efectos, rayos. Bueno, aplaudiré. Preséntate, invitada. Siento que no nos estamos escuchando. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí? Porque estoy escuchando la de... Ah, es que la radio va retrasada. Ah, sí, como por un minuto. Un minuto y 7 segundos más o menos. Pero de que te escuchas. Me presentaré. Sí, a ver, preséntate. Estoy nerviosa aquí. Bueno, hola a todos. Vengo aquí después de mucho tiempo escuchando en la oscuridad. Soy Elsa, Sofía, amante de Kyun. Bueno, no, en realidad me gusta él, pero ando como que cayendo con Yuk, entonces... A ver, ¿quién es? ¿Quién es tu preferido? Kyun. ¿Quién? Evil McNay. ¿No se escuchó? No. Ay, Casi no. Se escucha que estás un poquito nerviosa. Tú tranquila, relájate, aquí estamos entre cuatro. Sí. A ver, ya, ahora sí. Sí. ¿Tú sí te escuchas? ¿Ya viste que sí te escuchas? Sí, ya. Deja mis aplausos, Okuro. Yo así aplaudo porque no tengo efectos. Prendan a mí, no tengo efectos. Bueno, sí tengo, pero no te voy a decir que les hice, ¿verdad? Pero... Sí. Muy bien, Sofía, platícanos, ¿qué es lo que más te gusta de nosotros? No, de Super Junior. Todo, absolutamente todo. Dios mío, estoy hablando con él. No, es como que mi sueño haberlos encontrado. Okay. Está muy lindo la forma en que nos encontramos. Creo que por eso son muy especiales para mí. Oh, excelente. Creo que compartimos algo similar. Oye, ¿ya has ido a verlos? Es como que la pregunta obligada. ¿Ya los fuiste a ver? Ay, sí. Apenas el año pasado, en abril. Oh, muy bien. Porque en el 2016, cuando fue el Supercamp, iba en la escuela, entonces no tenía dinero para pagar y no tenía ni el tiempo para ir. Pero ya este año fue como de que tengo que ir a verlos, no me importa, voy a vender un riñón, pero tengo que ir a verlos. Uh-huh. Entonces ya, mi sueño se cumplió de verlos, de lejitos, pero por fin. Okay, a ver, espérame tantito porque dicen que nos estamos escuchando con eco. ¿Puedes bajarle un poquito a tu radio? Ya, creo que ya. Ya le bajé. Ah, caray, sigo escuchándola, pero no sé dónde. Ok, a ver, habla, por favor. Hola. Hola, hola. Sí, creo que ya. Creo que era la radio la que estaba haciendo eco. ¿Sí? Mira, por acá te están diciendo en el chat que qué es lo que te gusta a sus cuerpos. Digo, ¿y quién no, verdad? No, es como el valor agregado. Es que en serio es como de que mírame y tócame todo lo que quieras. Entonces es imposible no admirarlos. Ay, no sabroseártelos, ¿cuál? No sabroseártelos. Yo tratando de no emocionarme en horario familiar. Ay, ya lo sé, pero ¿qué tiene? O sea, ay, ¿qué tiene? Digo, mientras seamos todavía educadas, no pasa nada. Sí, estamos siendo educadas, la palabra sabroseo hasta el momento no es una grosería, entonces podemos utilizarla todavía. Eso digo. Si no, me vas a dar cuerda y te voy a contar toda una escena. Oh my god. Eso fuera del aire, por favor, porque también me toca la ¿cómo se dice? La fangirleada. Sí, por cierto, anticipen por ahí un proyectito que tenemos ella y yo en mano. No sé cuándo saldrá. Espero que pronto, nada más que yo me ponga las pilas. Lo siento, Sofía. Nada más que yo me ponga las pilas y tenga un poquito de chance para poderlo organizar y grabar. Pero si tú eres amante de los fanfics, sobre todo del tema de Super Junior, espero que nos puedas acompañar próximamente para pues hablar un poquito de ellos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, súper bien! Me quedé así como de que necesito hacer la voz del efecto especial o... No, o gritar. Solamente decir sí. Sí, este proyecto de los fanfic, uh-huh, estaba así como que visitando la página y dije, ¿por qué no encuentro fanfic aquí? Y casi en realidad no he encontrado lugares en donde hablen de ello, entonces sí es como de que, ¿por qué no hacer ese bloquecito para que las personas conozcan, sí, o compartamos ideas de los fics, sí, emocionarnos juntas, gritar, toda la cosa? Si hay algo que me apasiona más que la música, es definitivamente la escritura. Tú no comentes nada de lo que sabes, por favor, por el momento. Por acá Aide ya se está burlando y ya sabe por qué. Pero sí, comparto mucho el gusto por la lectura, y más si son fanfics, ja, ja. De cierto contenido, jajaja. Ja, ja. ¿Ves? Horario familiar, horario familiar. Sí, pues por eso digo de cierto contenido, jajaja. Ja, ja. Y yo ya me estoy imaginando todo el fic que me leí ayer, ¿no? Sí, mira, dice por acá Aide que cuando, que ella quiere, que a qué hora. No sé, mija, deja, primero me pongo al tiro con la pobre de Sofía y vemos, ¿sale? Pero toda la información se les estaríamos posteando a través de la página de Station. La revista. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ah, bueno. Ya está. Sí. Yay, sí. Pues bien, miren, Sofía se va a estar quedando conmigo lo que resta de la transmisión, espero yo, si es que algo no sucede. porque vamos a seguir hablando un poquito más de los temas, y qué mejor que otra elf para que pues me acompañe, ¿no? Para que me acompañe y platique y no me deje morir solo en el intento como hace un rato. No, no es no seré tan mala, creo yo. Esperemos que no. Mi intento de maldad es como Don G, entonces no te dejaré sola. Ah, muy bien. Mira, por acá parece que ya llegó Dulce, si no mal recuerdo, ayer se presentó, bienvenida nuevamente Dulce, espero que sí seas tú, Double Pie. Dice, buen día a todas, y sí, los abrazaremos, ellos se van, si los abrazaremos, ellos se van a asustar. Entonces, los fanfics son geniales, digan la hora. Discúlpenme, no sé qué traigo el día de hoy, yo creo que no desayuné o no tomé suficiente café, pero la lengua se me traba. Dice Diana también que la anotemos a lo de los fanfics, ¿cómo ves? Sí tenemos respuesta. ¡Yay! Fanfics. Aquí vamos a tener a Sofía leyendo escenas no aptas para menores. No. Ello de... No, por favor, contrólate. Horario familiar. Controla los pulsos. Muy bien. Pues bien. Ya me siento que... ¿Sí? ¡Ay! Sí. No, sí. Ya. Coméntame. No, se cortó. Tú dijiste que querías retomar algo del tema que ya estuvimos hablando. ¿Puedes platicarme qué es lo que quieres retomar? Me quedé con lo de Don G. Y su billetera. Y su billetera, sí, ¿no? Incluso en Instagram, no recuerdo el usuario de la chica, pero es una historia de la billetera de Jae. Entonces fue como de que súper tierno ahí, la billetera llorando en el Uber. Entonces, no, está súper loco. Y yo bien emocionada primero porque lo vi paseando con Yuk y toda la cosa de Leonhai, ¿no? Ya ves, el chill, ante todo. Oh, Dios. Y ya después cuando empecé a leer los comentarios de que había perdido su billetera, y yo de, no puede ser. No me sorprendió. En verdad que no me sorprendió. No, de hecho a nadie. Creo que a nadie. Ya, es así como de, el pez. Se me iba a hacer más raro que no hubiera hecho nada, en serio. Porque no es para hacerle bullying a mi pobre pececito, pero la neta, pero está bien tronco, la neta está bien tronco y todos lo sabemos, o sea, así de babosote lo queremos. Ni se diga yo, Yuk. Los celos, ¿ah? Por acá dice Madeleine Sun, yo tengo una duda, please. ¿Saben si el tema de Eclipse Lunar de Cry en japonés lo han cantado con todos los miembros? Sí, Luna de Eclipse salió para el séptimo álbum de Mamacita. Entonces ahí todavía estaba Kangin y Songmin. Si eso es lo que estás preguntando, ellos la cantaban. De hecho creo que la primera línea es de Songmin, ¿no? Algo así. Muy bonita esa canción. Ay, la voz de Don. No, esa canción no te hace llorar. Muy bien. A ver, yo voy a vivorear un ratito. Dime cuál es tu top 5 de los viejos de Super Junior. ¿Cuál es tu top 5? No, por favor. Oh, no puede ser. Me ponen como que en aprietos. Oh, sí. O sea, son 15 y me piden 5. El primero, el Evil. Ok. El Magnae. Por cierto, ya sabes que va a regresar el 7. Uy, ya lo dije. Ay, esa era información para más tarde. Va a regresar el 7 de mayo. Ya está confirmadísimo. Eso lo dijo su mami. Y su gran. Restan 97 días. Oh, 97 días. Le voy a volver loca, se me echa eterno, ese tiempo eterno. Que hayan sacado canciones en español, que hayan venido a México. Y sin él fue como de que... Además... Se está burlando. Sí, además él domina muy bien el español. Si es cierto aquello que dijeron, que va a haber un álbum completamente en español, y Kihyun va a estar en ese álbum, porque ellos van a regresar con Kihyun, entonces vamos a tener su voz en español. Oh my god. Me voy a desmayar. De por sí mismo escuchar a Yuk cantando en español. Y ahora imaginarme escuchar a Leville cantando en español así cerquita de mi oído. Ah. con los audífonos puestos va a ser como que hermoso, va. Me derrito. Yo ese tipo sí. Ki-hyun es el único de los miembros que me gusta románticamente. Lo admito, no se vaya a molestar. Sí, me gusta. Yo por aquí controlándome. Sí, contrólate. Yo respeto los mandamientos, ¿no? Por acá dice Madeline Sun, es que en algún momento suena la voz de Siwon, ¿o me parece? Sí, suena, todos cantan. Y si hay video donde canten ellos, me parece que sí, fue un super show 6 en Japón. Hay un DVD completo, lo puedes encontrar en YouTube, entonces chécalo. La verdad no te puedo pasar enlaces porque no me acuerdo en qué canal lo vi. Hay varios canales que suben los super shows completos y lo puedes checar en cualquiera de ellos. Y si no, pues te los avientas todos hasta que lo encuentres. Es un deleite. ¿Por qué no? Es un deleite para la pupila. Para todo. Para todo. Ok, número 2 de tu top 5. Yuk. Número 3, bueno, ese no te lo discuto, es el número 2, el que tienta a todos. Es que a mí se me dan los ojos con él. Ok, el número 3. El número 3, Donge. Así de escurridizo y toda la cosa, de pero bobo. Sí, él. Así de bobo, ya sé. El número 4. Ay, está muy difícil. Sería. Y tú. Okay, y el sí, número... tú, el líder. Sí, eso es indiscutible. Sí, creo que para todas quedan en algún lugar del top 5, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ay, el último es tan complicado. ¿Quién se nota muy difícil. Pues sería Yesong. Yesong, muy bien. Yesong. ¿Es recientemente agregado o es o ya te gustaba de antes? Porque me he encontrado con muchas elves últimamente que le miran, pero por su bajo de peso, o sea, es reciente que empiezan a mirarlo. Son pocas las que he encontrado que les gusta desde antes. La verdad, desde que los conocí fue como que Kyuhyun, Eunhyun y Yesung. Okay. Su voz es increíblemente hermosa. No, fue como que el ganchito ahí para enamorarme. Entonces, y ahí descubriendo sus cositas, bueno, sus temas. Ok. Y yo quiero sonar lo más prudente, pero creo que no sonido. Ok. Dispénseme. A mí de repente se me bota la canica, ¿no? Ay, no. Ya está. Me quería reír aquí en el trabajo, pero no puedo. Sí, de hecho, ya voy a tratar de no hacerte reír tanto. Lo siento. ¿Te das cuenta que no dije eso? Sí. No pasó nada. No me vayan a golpear, por favor. Regresen como un minuto hacia atrás. Corran eso de la radio, por favor, quítenlo. Nunca existió. Okay. No. Muy bien, ya conocimos su top 5. Igual, el resto de las personas los leo, déjenme, ¿cuál es su top 5? Pero en serio que estén convencidas al 100, no me digan, es que de repente me gusta uno y de repente me gusta otro. No, top 5, los 5 menos buenos. ¿Sí? Vámonos a escuchar el siguiente bloque. El siguiente bloque pues no está compuesto de música como tal, porque vamos a hablar de la presentación de Super Junior en los KK Box en Taiwán. Y después de esto estaríamos, bueno, después de escuchar la presentación, vamos a hablar sobre un tema que muchas selfs nos preocupó durante el viaje de los chicos hacia Taiwán, y fue el estado de Ituk después de su presentación en Chile. Ok, entonces vámonos a escuchar esta presentación y nosotros regresamos en un momentito más. Recuerden que están escuchando Recreo con Suyu, el segundo episodio, gracias, del 2019, solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 눈부신 봄날 또 다른 밤의 시작 하얗게 잠든 이브 와이 셔츠 신기도 햇빛이 내 모습 마음에 들어 예감이 좋은 걸 Now go I'm da da da da you 널 원하는 나를 너 띠띠띠 나야 흔들림 없이 표정 말투 하나하나 Be a gentleman 까마까마 눈을 감아 바라 오늘 밤에 너의 향길 따라 Come on. 안녕하세요. Rock your body, rock me, rock me, rock me, rock me. Rock your body, rock your motorcycle back on the highway. Chasing motorcycle, turn out of the hallway. Don't let on that good speed, I'm going to be a twin sound. Ignition star. Futuristic ride, 그냥 we can fly. Rock your motor, rock your motorcycle back on the highway. Chasing motorcycle, tail out of the hallway. Get up. Ooh, to the right headlight, I think that's not somebody. Ooh, to the left rider, check it, kiss him out of the rain, drink and rock, hey, rock, but the dark body far away, rock, oh, rock, 가슴 부터 이마 rock, hey. Beep, beep, gosh, you're on my way, honky, gag, in a car ride all the time. Don't let on a cool speed, I'm moving on between sound. Ignition start. Futuristic ride, con your weekend vibe. More. Ooh, 힘을 탄 나라 never turn around. Yeah. Never gonna, never gonna. 어떻게 나라 never turn around. Yeah. Rock your motor, never gonna. Rock your motorcycle back on the highway. Oh, 시간마저 바래기 전에 이 마음을 전해줘. 너무 늦지는 않도록. 난 주저하고 멈추고 또 날 무너뜨리고 아직 거기 있다면 바보 같던 나를 용서해. 조금만 조금 더 걸어가. 내가 거기 서 있을 테니 아직 기억하는지 너만이 전부인 날 믿는지 언제까지 네 곁에 날 둘 수 있는 건지. Estamos de vuelta por acá, gracias a todas las personas que siguen escuchando. Un saludo muy grande para Candy Sakura, para Madeline Sun, para Nani, Aide, Diana, Nokumkin, Doodle Pie, que supongo yo que es Dulce, para Maggie y para Woogie Boo. Son las personas que están conectadas en el chat. A través de WhatsApp está conectada Lidia Zaragoza, mi queridísima Eli, Diana Pineda. Y me parece que ya. Las demás siguen conectadas. Ah, Jazz también. Jazz me escucha por kpop.es. Para todas las personas que nos escuchan a través de TuneIn, un saludo muy grande para todos ustedes. Y pues como escucharon en la intervención musical, les presentamos lo que fue la presentación, vaya pleonasmo, de Super Junior en los KKBOX. Ellos presentaron Black Suit, Sorry Sorry y Bonamana. ¿Verdad? Yo, perdón. Sí, unos clásicos. Unos clásicos. De ellos. Ajá. Sí. Super Junior, pues. Siempre como que. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Sí, y ahora sí. Se había perdido tantito. Ah, ahora sí. Sí, ¿qué dices que Super Junior qué? Ah, que como que siempre le ponen ese toque diferente. Es la misma canción, pero le ponen como que detalles extras a las presentaciones que dan con esas. Sí, canciones. Eso quería también hacer notar, porque esta presentación que tuvimos de Black Suit, la instrumentación es diferente, entonces hay que poner atención porque ese tipo de instrumentación es la que va a estar sonando ahora en el encore. ¡Ay! Otra noticia de la que vamos a estar hablando. ¡Ay! Oh, ya sé, ese grito de emoción. Me estoy emocionando. ¡El encore! Pero sí, esa... Se pone de nervios. Sí, de hecho, a todos. La semana pasada lo tratamos como un... ¿cómo lo dije? Como un rumor. Y ahí está la página oficial de Super Junior diciéndonos, pues que siempre sí hay encore el 2 y el 3 de marzo. No. Ven cómo somos. Sí. Y ellos todavía. Exactamente. Pero aquí tenemos dos cosas. Una, la primera es que es probable que todavía no vengan. ¿Sí? Por el detalle de que van a esperar a Kihyun, y que ya dijimos que va a salir el 7 de mayo. ¡7 de mayo! ¡97 días! Bueno, va a salir el 7 de mayo. Entonces, esperarían a que él saliera para poder venir. La otra es que hicieran el encore sin él y regresaran con un nuevo álbum, ya con Kihyun. Pero no sé por qué nos van a venir saliendo con la segunda opción. Espero que no, espero que... Bueno, es que sí depende. Si hacen un nuevo álbum y ya viene el Super Show 8, entonces, no. Me gustaría más que se esperaran con este, nos dieran tiempo de ahorrar y ya todos felices y contentos. Ajá, okay. Tenemos también otra promesa. Ellos prometieron venir dos veces o más de dos veces a México. Sí. Uh-huh. Calcúlale, o sea, yo no me ando con bromas con eso de las promesas que hacen los tipos, porque como ellos ahorita están manejando su horario, pues saben qué onda, ¿no? Saben a qué le tiran. Entonces, si vinieran para un encore antes de la salida de Kihyun, ya fuimos. O sea, empiecen a ahorrar, yo no sé cómo le van a hacer, pero empiecen a ahorrar. Sí, esperan a que salga Kihyun. No puede ser. Hacen el lanzamiento. Vienen y hacen un especial, una presentación especial a México por su lanzamiento. Y después vienen a un encore. En este mismo año, pues va a estar peor. Porque va a ser una fecha más limitada. O sea, fechas sin nada de diferencia. En las que tendrías que ahorrar en fan. Entonces, nos conviene un poquito más, yo creo, que se haga el encore ahorita. Porque se supone, sí. En teoría se supone que ya debimos de haber estado ahorrando desde noviembre. ¿Desde que se fueron? ¿Desde que se fueron? Ah, ¿por qué son así? No sé. No. A que no las hagan las dos en la segunda mitad del año. Ese es mi punto de vista. Yo no sé ustedes que les llueve el billete, no sé cómo lo piensan, pero en mi punto de vista de elf media fregada, que tiene su pase básico de elf, me gustaría más que fuera uno ahorita y otro después. Aunque si vienen una tercera vez, pues ya ni modo, ¿no? Digo, no les digo que no, a ver cómo le hago y vendo un órgano y voy. Secuestro a alguien o a ver qué. ¿Cómo gano dinero? Sí. Entonces, pues. Es cuestión de perspectiva. Entonces, no se anden creyendo, ¿eh? Ustedes ahorren porque en cualquier rato nos van a dar la sorpresa y no nos va a gustar. Como siempre, ¿no? O sea, ya saben que no se les da. ¿Conociendo? Ajá. No es muy normal en ellos. ¿Eh? Pues bien, retomando el tema de la presentación del KK Box, Super Junior es el primer artista no chino en ganar un The Sang como artista del año en estos premios. Ese mismo día, el día de la premiación, el día 25, me parece que fue el 25 de enero, Super Junior todavía se mantenía dentro del número uno en el chart semanal de álbumes coreanos del KK Box. Bueno, estos incluían el álbum Play y Replay y estuvieron o se mantuvieron por 64 semanas consecutivas. El listado de canciones incluían Replay en el lugar número 1, perdón, el álbum de Replay, el álbum de Drunken Love de Rewook en el número 3, el álbum de One More Time en el número 5 y el álbum de Bow You de DNA en el número 11. 22 de las 50 canciones en el chart de sencillos eran o son de Super Junior y Rewook. 22 de las 50 canciones, imagínense, o sea, casi le tiran a la mitad de las canciones del chart. Sí, está súper loco esa cantidad. Pues está padre. Como que no me sorprende tanto, pero... No, pero está padre, o sea, que las fans los hayan mantenido durante 64 semanas. Saludos a José Amador, que nos escucha desde TuneIn. Está padre que lo hayan mantenido desde por 64 semanas, o sea, ¿qué fan hace eso? ¿Qué fan tiene el cuidado de mantenerlos por más de un año? ¿Qué son? ¿Un año tiene 52 semanas? Fíjate, un año y... ¿Dos, tres meses? No. Más o menos, dos o tres meses. ¡Wow! Es increíble. Son increíbles. Se merecen su aplauso, la verdad. Sí. Su premio. Y pues tuvimos esta presentación tan enérgica. ¡Ay, Dios mío! A mí me encantó ver esa presentación. Porque desde que empiezan con Black Suit... Se ve toda la energía que derrochan, terminan con Bonamana, todos sudados, todos jadeantes, es así como, sí. qué pasión. Yo lo sé, ¿cómo? Sí, es como, por eso me encantan, mendigos, por eso me encantan. Casi, casi, ¿no? Y luego no quieren que me ponga así. Ah. Sí, luego no quieren que se me olvide que es horario familiar, gracias. Pero sí, de ahí en fuera, o sea, se nota la pasión y aparte la... Tú podrás decir, o al menos yo en un inicio lo pensaba, las canciones suenan igual a veces. Sobre todo en el caso de Sorry Sorry, que ya se quedaron con un... Sorry Sorry, Bonamana, que ya se quedaron con un sonido, ¿no? Que ya no lo modificaron. Ya todas las presentaciones las hacen con el mismo sonido. Pero sus presentaciones sí varían, sí son diferentes, porque pues ellos lo hacen posible. Sí, es lo más sorprendente. Siempre vas a encontrar algo diferente que te llama más la atención de la canción, de su presentación. Entonces es su trabajo muy extraordinario. Lo sé. Ay, lo sé. Este es un orgullo de Elf hablando con otra Elf, ¿se dan cuenta? Oye, y por ahí tenemos aunque otro... tenga mi... Ajá. Sí, por ahí tenemos otro tema muy importante, que es el tema de Ituk. Durante su viaje a Taiwán, pues lo notamos bastante mal, por no decir muy mal. Y eso puede ser aunado, uno, a su condición de salud, y dos, a la situación que se estaba llevando a cabo con las fans de Red Velvet, las Rebelos. Que aquí quiero aclarar que era lo que decía Sofía. A mí casi no me gusta tomar mucho este tema porque se me hacen tonterías, se me hacen bobadas. Pero esta vez sí lo quise tomar por el hecho no tanto de el odio hacia Irene. No me cae mal, de hecho ella a mí me gusta mucho. Aunque tenga su cara de amargada y todo, pero creo que las fans, entre comillas, se pasaron de lanza. Sí se pasaron. Sí, como mencionaste, es un tema delicado por el asunto de la diferencia de opinión. Pero así como para odiar a Irene, pues no, ella es así, su expresión es así, ¿qué tiene de malo? Exactamente. Pero aquí el problema es que se fueron... Me sorprendió porque ya había bailado esta canción con ellos. Entonces ya habían hecho presentaciones y no había sucedido un conflicto así. Entonces que vinieran acá y empezaran con el hashtag, por la reacción que tuvo, sí fue como que desagradable. Por aquí una nota que me pasó Sofía, tiene un punto que quiero tomar. La nota dice, algunos netizens, recordemos que los netizens son las personas, no precisamente de un fandom, sino las personas que se encargan de estar perdiendo su tiempo en internet, viendo a ver quién friegan. Dice, algunos netizens clamaron que Ituk o Ituk hizo sentir... ¡Ay, qué ruido! Chihuahuas. Que Ituk hizo sentir incómoda a Irene por adicionar innecesarios toques durante el baile. Otra cosa que yo le comentaba a Sofía, es que es ridículo, porque las personas que no bailan no saben o no tienen la idea de que cuando estás haciendo coreografías y de repente no estás viendo a la persona, la vas a tocar porque si tienes poco tiempo ensayando con ella o si lo hiciste de un momento para otro, no sabes exactamente o no conoces exactamente el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, si tú lo estás viendo, vas a poner tu mano donde sea. Así sea en una boobie, uh-huh, en una cadera, en donde sea. Es que eso es lo que ellos claman, no que la tocó. Ajá. Pero sí se ve claramente que él puso las manos en su cintura. Sí se ve claramente. Sí, no. Además, es profesionalismo. ¿Cómo haría ese tipo de cosas en una presentación? Exactamente, entonces creo que nadie lo haría. O sea, si ustedes ponen atención igual a otras coreografías, hay veces que se tocan hasta donde no deben. Entonces, no me vengan con la ridiculez, por favor. No me vengan con la ridiculez. Ay, no. Ya mejor me río, porque no me quiero volver tonta y empezar a sacar a tema esos temas tontos, porque son tontos a final de cuentas. Ay, pero en fin. No sé si quieres adicionar algo más. Pues en este caso no, ya es como que dejarlo a un lado, no centrarse en eso, porque al final de cuentas no llegamos a nada. Pues sí. Es mejor así ya. Sí, opiniones dejarlo siempre va a haber. Opiniones siempre va a haber y personas que difieren en esas opiniones también. entonces ni modo. Sí, ya el único coraje que trae el pececito por en la premiación, haber dicho que cuando iba a terminar el show iba que por favor le llamara, ya no creo en él. No. Nunca me llamó. No te culpo, mujer. Me dejó ahí esperando. Sí, no te culpo. Entonces, es el único coraje que traigo. Sí. Ella está comentando ahorita sobre los mensajes que dieron al finalizar la premiación. Hay que recalcar que fueron 8 miembros los que estuvieron presentes. Sin Hichol, claro. ¡Ah, qué tristeza! Me dolió eso. Y pues bueno, quien más hizo publicaciones al respecto fue Shibon. Es que me encanta cómo ese hombre ve todo positivo. Ay, sí, siempre con esa energía, hasta te alegra el día, ¿no, hombre? Ya no sé. Que venga aquí a mi trabajo, que me motive, por favor. Oh. Amén a eso, hermana. Ok, una de sus publicaciones dijo: unirse es comenzar, mantenerse juntos es un proceso y trabajar juntos es un éxito. O sea, ya me siento motivada. Ya no hace falta que venga. Ya. Ay, sí. Ya, el plus. Ya. Me animé a trabajar hoy. Sí. Ay, Dios mío. Ya. Deja libero mi mente. Concéntrate, respira. Es un mundo de posibilidades, ¿sabes? Ya por acá mil fix, mil historias, mil lo que sea. No, bueno. Imposible. Sí, ya lo sé. Ya, déjame concentro. Quien también publicó fue, más bien dicho, quien comentó fue Don Gea, lo que tú dijiste: cuando el show termine, por favor, llámenme, vayamos a comer juntos. No te creo nada. No. Y tú que se lo creyó, por favor. No. Que no me venga con cuentos. Sí, la neta. A ver, ¿quién más puso publicaciones? Es que casi todos los miembros subieron publicaciones. De hecho, sí, sus en la cuenta oficial de Instagram, venía la foto de todo el grupo ahí ya, subiendo tan hermosos con su traje, toda la cosa. Yo como que no puse mucha atención a todos, yo solamente le puse atención a Yeso, lo siento, me perdí. De hecho, salieron unas fotos muy buenas de él. Sí. Ahí, terminando de bailar, ya sabes cómo terminan y sí. Toda la cosa. Oh, sí. Sí, las vi. Son cosas que no se me... Tenía que decir esa parte. Sí, son cosas que no se me van fácilmente. Saludos para Iris. Hola, ma. Hola. Por acá dice Dulce: son tonterías, él es muy profesional y respetuoso, incapaz de faltarle el respeto a una mujer. Todos lo sabemos, créeme, todos lo sabemos. Pero pues, la verdad es... ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya, mejor, bueno, en lo de la premiación, que fueron tendencia en Perú, sí. Indonesia, Singapur, en Vietnam, Malasia, Argentina y por supuesto aquí en México. ¡Ah! Sí. Entonces sí, son más buenas noticias las que hemos tenido estos días. Muy buenas noticias, definitivamente. Quiero llorar. Queremos un... Sí, queremos un encore, pero no ahorita. Espérenme tantito, dejen que junte mis moneditas. Voy a sacar aquí mi alcancía de mi calcetín. Sacar todas las monedas de 10 que tengo. Los 10 centavos. Para los que no son de México, 10 centavos es la moneda más pequeña, ¿no? De, bueno, y creo que ya no está en circulación. No sé. Creo que no. Sí, ya no están en circulación. Imagínate, está una vez junté 100 pesos de monedas de 10 centavos. Y se veía como mucho dinero, pero era realmente triste porque solo eran 100 pesos. Fue muy triste. Eso me acaba de desmotivar. Sí. Vamos a leer el mensaje de Shiwan otra vez. Espera. Unirse es comenzar, mantenerse juntos es un proceso y trabajar juntos es un éxito. Ya me motivé. Ah, Dios. Más que suficiente. ¿Eh? Es más que suficiente para que me traigan todo el trabajo que quieran. Vámonos, vámonos a escuchar un bloque. Vámonos con Lunar Eclipse porque se me antojó. Devil Magic y Supergirl. Nosotros estamos de vuelta después de esto. Estamos escuchando Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ya volvemos. Sora no koshi mo koyoi wa matatakanai. Kimi naki yume wa monochrome. Tsumetai kite kaze ga kaeranu ai o nageku yo ni. Baby, please don't go. 당신 앞에 물을 뿌려.

después de ahí ya se me pegó lo de ex, que es al aire, y le doy no aviso que ya teníamos que haber entrado. Lo siento, así soy yo. Eso de juntarse con gente no es bueno. Chicos, retomando el tema del Encore, ya lo habíamos platicado hace un ratito, porque cerré mi documento. ¡Qué mensa! Ay. Ya habíamos retomado el tema del Encore y las sospechas que tenemos o que tengo en mi caso. Yo no sé tú qué piensas, tú no me comentaste nada, ¿qué piensas tú sobre eso? Ayer me mandaste un mensaje, pero no sé si estabas en momento de pánico, o fue un te creo, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé si va a venir un Encore, no supe. Fue como que pánico, pánico en todos los sentidos, es el dinero el problema ahora. Sí, pandió el cúnico, yo te entiendo. Ya no sé a quién robarle. Sí, es que estaba pidiendo los álbumes y yo de, ¿y ahora qué hago? Estoy gastando dinero y ya van a venir. Una cosa, los Encores que se confirmaron son en Seúl, 2 y 3 de marzo, que fue lo que comentamos la semana pasada, de que originalmente se creía que era un rumor, pero pues es Tukbar, ¿no? Es como que Tukbar todo le creo también. Ja. Entonces, pues ya lo confirmaron, 2 y 3 de marzo tenemos un Encore en Seúl. ¿Qué pasa cuando se empiezan a anunciar los Encores? Empiezan en Seúl, siguen en Japón, después siguen en algún otro lugar de Asia y finalmente, no siempre en ese orden, ¿verdad? Pero finalmente terminan con el resto del mundo. Me llama la atención que la imagen del Encore no dice nada como que sea un Encore mundial. No sé si tú lo llegaste a notar. Ok, eso es algo bueno, porque significa que entonces hay posibilidad de que no vinieran a un Encore. No, si dice Super Junior Gina Mundial, chin. Se acabó el mundo ya, adiós. Sí, se acabó el mundo. Ah. No, oh, qué triste. Entonces sí, todos a juntar. Dejen de tragar porque vamos a necesitar dinero. Los celos de mi recreo ya. Yo no voy a comprar nada. Sí, no, olvídense de su lonche, godines, olvídense de sus chocolatitos, de sus galletitas, no, paren ahí. Leche de fresa. No, nada de eso. Sí, aquí tengo la publicación, dice Super Junior, hashtag Super Junior concierto en Seúl, Super Show, Super Junior gira mundial, Super Show 7, fechas 2019, 3, 02 y 03, Parque Olímpico de Seúl, KSPO Dome, Estadio del Distrito Reserva, las entradas en Yes 24, línea de venta. Ah, aquí vienen los primeros beneficios de las personas que ya tienen la membresía ACE, reserva general. Está marcada la fecha para a partir del 7 de febrero. Para el club de fans está marcado como el 31 de enero. El club de fans oficial de Super Junior será capaz de firmar a través de la aplicación Listen. Listen, así se llama, Listen, no Listen, Listen. ¿Cómo ves? Ahí es donde vienen los benditos beneficios, o sea, pues puedes apartar bien tu lugar y no estar ahí como normal. Chao. Sí, voy a comprar mi membresía, carajo. No la quería comprar. Pero ya ver los beneficios, sí. No, pero es que tan solo de pensar que ya ves qué pasó en abril del año pasado. Ahí estábamos las que intentamos comprar con el resto de las mortales. Ay, ya se llenó este lugar, ya se llenó esta sección. Y total que nos vino tocando hasta el cielo, pero igual yo los vi, no me importa. Pero ya, no, ya. ¿Qué es que yo? No iba a poder ir. No tenía dinero. Entonces, como dos semanas antes, estuvimos juntando. Y el mero día del concierto, fuimos y compramos los boletos. Y fue como de que no puede ser. La locura total ahí para verlos. ¿Y en qué sección te tocó? Ahí por entrando en AG, la G y todas esas letras, ahí nos tocó. Eran los únicos disponibles y sí fue como que más del presupuesto, pero ya, valió la pena. Pero, a ver, pero explícame, ¿fue del el centro hacia arriba o del centro hacia abajo? Del centro hacia abajo. Yo los vi en el techo, mija, yo los vi en el techo, en serio. No, no, no me molesta, pero... Fue así como de que tenemos que ir, fuimos ese día, los compramos el mismo día y eran los únicos que estaban disponibles. Y fue del lado donde está la pantalla más grande, entonces sí. Fue como nunca ya. Ahí el señor ya se había desesperado porque estaba juntando todo mi cambio. Wow. Y estuvo súper loco eso. Sí, bueno, yo comento eso porque cuando nosotros compramos los boletos, porque los compramos entre varias, batallamos por el hecho de que cuando nosotros, ya ves, ese día que se abrió la venta, la página fallaba. O sea, la página estaba mal programada porque te botaba cada 5 minutos o menos de 5 minutos, 2 minutos creo. Entonces estaba mal programada. Para cuando nosotros quisimos comprar los boletos, no se pudo. Entonces teníamos el plan B formado allá. Chivis, un saludo para ti. Teníamos el plan B formado ya toda lista. Cuando ella pasa a comprar los boletos, ya no había lugar. Ya no había lugar. ¿Cómo crees? Literal, nos tocó en la última sección y los lugares separados. Porque ya no había lugar. Ya no había lugar. No puede ser. Así. Sí, estuvo crítico. Sí, y eso fue el mismo día. ¿Qué pasó? Que las que no pagaron, ajá, las que tuvieron problemas, que les rebotó la tarjeta, que no se les quiso, para las 4 o 5 de la tarde ya se habían liberado todos los boletos. No puede ser. Sí. Pues bueno, no es queja, pero en serio, qué mal el sistema de venta de tickets. Entonces, si en algo te puede ayudar a comprar la membresía ACE, cómprala. Yo, la verdad, sí la voy a comprar. Ay, me va a costar, pero la voy a comprar. Ya, este año mi propósito de ahorrar creo que se va a ver muy afectado. Sí, definitivamente. Mugres dinereros, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Así nos gustan, dinereros y todo. Gustos lejanos, caros, pero valen la pena. Y bueno, sobre la actualización del estado de las fechas del Encore en Seúl, Hyukje Nuke compartió un post en Instagram diciendo: esta vez el Super Show 7 no tendrá un concepto de concierto Encore, híjole, sino que será una versión especial del Super Show 7. Estamos en medio de la preparación de presentaciones especiales para nuestras fans coreanas, quienes nos han esperado durante mucho tiempo, así que por favor, anticípenlo. Nos vemos pronto, Elf. Aquí tengo algo que decir. Adelante. Yo no... El mismo espectáculo que vieron allá, nosotras no lo vimos. Él está comentando que lo está preparando para las fans coreanas. Entonces, sí, ¿va a haber va a haber o no va a haber gira mundial de Encore? Ya va a empezar con sus mentiras como el pez. De convivir juntos se pega. Sí, muy pegado que es. Sí. Que lo tiene ya. No, es trágico esto. Sí, no, ay, rayos, no sé, ya no sé ni qué creer. Y si ustedes recuerdan, había una página de radio también que se llama, bueno, no sé si lo puedo comentar, pero lo voy a comentar, Sapienza, también, que ellos estuvieron metiendo la cizaña para comentar que los chicos venían para el evento de Viña del Mar. Ya se han confirmado artistas de Viña del Mar. Y ellos todavía no se confirman. Esta página, no sé qué rayos, pero ellos estuvieron regalando boletos anteriormente para los super shows. Y sí los regalaron. Entonces, ¿qué hago? ¿Les creo? ¿Me lloro o qué? No sé qué hacer. No. O sea, problemas existenciales, porque también desde que vinieron a lo de Telehit, fue como que empezaba el rumorcito ahí de que van a participar en el En Viña. En lo de Viña del Mar. Ajá. Fue como de que, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Van a ser los primeros? Y toda la emoción, pero no se ha confirmado nada, ya no han dicho nada y ya es para febrero. Entonces es como que nos dejan con las dudas. Y en, mira, el caso del Encore. Algo puede pasar, ajá, aquí. No, bueno, ellos no han confirmado nada, entonces se me hace que chance y no vienen. A lo mejor no les han de haber llegado el precio. Pero sí, en algún momento les llegaron el precio, probablemente estuvieran avisando, yo creo, una semana antes del evento, porque ya sabes cómo son. Otra cosa que no me sorprende. Sí, no, ya no nos sorprende a nadie, la verdad. La experiencia. Pues sí. Ay, no, es que... Ay, sí. Es mucha duda, mucha tensión. Sí, pues sí, pero ¿qué le hacemos? Digo, llorar no sirve de nada. Vender tu órgano probablemente, pero no sabemos cuánto nos va a costar. Y si funciona. Y si funciona. Va a ser peor. Sí, ya lo sé. Ay, pues bien, ya nada más para terminar de comentar, por ahí tenemos algo de Korean Music Copyright Association, que es la información sobre las canciones de la que tienen propiedad los miembros. Una cuenta en Twitter muy conocida, una cuenta de una fan, actualizó el estado el 23 de enero con el listado de los chicos y la cantidad de canciones que tienen escritas y registradas como nombre de autor. En primer lugar, ¿a quién tenemos? A Don G. Con 31 canciones. 31 canciones, y como no podía ser menos, le sigue el Mono con 26. Ay, sí. Todos juntitos. Después ahí siempre. Tiene que... Ay, sí. Tenía que ser. Tenía que ser. Especial, voz especial. Así es. En el número 3 está Kichun. Ajá. Con 24 canciones. 24 canciones. Casi le pisa los talones a Unioc. Casi. Ay, sí, ya. Muy, muy parejos ellos. En cuarto lugar tenemos a Líder y Tuk con 13 canciones. En quinto lugar a Yesung con 10. Ay, qué poquitas. Pero ahorita con las de su álbum se supone que son 7 más, entonces ya serían 17. Y sería el cuarto lugar. Oh, ah. Ese es, sí, increíble. Subiría al cuarto lugar. Ajá. En el número 6 se encuentra a Min, nuestro lindo conejito, con 6 canciones. Ah, lo extraño. Sí, justo en el coro. Muy bien, el número 7, ¿quién quedó? Sí, Don, con 5 canciones. 5 canciones. Sí, 5 canciones. Sí, y finalmente Shiwon con 2 canciones. Ay, pobrecito, tiene poquitas. Pero está, entra en la lista, eso es lo bueno. Motivación. Hay que leer nuevamente su frase para motivarnos. ¿Dónde está? Por aquí la tenía. Sí, unirse es comenzar, ¿sí? Mantenerse juntos es un proceso y trabajar juntos es un éxito. Ya me motivé otra vez. Neta que no, la voy a imprimir. Sí, la voy a imprimir y la voy a pegar aquí en todos lados donde la pueda ver. Así no me faltará, ¿cómo se dice? La motivación nunca. Ah, debería de colgarla en mi techo. Antes de dormir la voy a leer ahí. Sí, cuando despierte también, así ya no quiero matar a todo el mundo, pero bueno. Vámonos con el siguiente bloque de pedidos, ya sería el último y nosotros regresamos para despedirnos. Se quedan con Shirt. Después de ello, Champagne Girl, Happy Together y What If. Nosotros regresamos ya nada más para despedirnos y ya. Cambio y fuera. ¡Pum! Yeah. It's your time. So let's go. What? So let's go. What? Let's go. Black and white shirt, kiss it, oh go. Pop the color and switch. And switch. Black and white shirt, so make the go go. Then clap your hands and switch. Black and white shirt, 단 줄을 채운 거 모두 흔들어. She likes that. She likes that. 어떻게 하면 너에게 난 말을 걸까? 난 말을 걸까? 우리 서로 눈이 마주치는데. turn this and go up your color and switch. Oh, oh, I said yeah. Black and white shirts, so made it go cool. I clap your hands and switch. Oh, yo. Black and white shirt, 단추를 채운 거 모두 흔들어 다 같이. She like that. Yeah. 우리 이제 서로 발을 맞춰 걸어볼까? 지웠고 언제나 사랑하는 난 충분해. 그저 받기만 했던 너의 마음 이제 다 돌려줄게. 조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 항상 너를 지켜줄게. 때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 널 기대면 돼. 영원히 happy together. 조금만 다른 눈인데 차가운 그 시선들 그 누가 뭐라 한대도 너만은 변치 않길 고마워. 힘들 때면 다 같이 울고 언제나 함께하며 지켜줘서. 그저 받기만 했던 너의 마음 이젠 다 돌려줄게. 조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 항상 너를 지켜줄게. 때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 넌 기대면 돼. 영원히 happy to be 세상에 가려진 눈물 흘리고 있을 때도 눈부신 그대가 있어. 힘내요 웃을 수 있는 환상의 비투게더. 넌 나의 전부야 넌 나의 최고야 내 사람 그대 누가 뭐래도 넌 내 사랑. 이런 regresamos ya solamente para despedirnos. Todavía hay pedidos, ¿no? Ya nos vamos, Diana, ya. Lo siento, sorry, sorry. Voy a poner efecto un sorry, sorry, sorry, sorry. Sí, ay, lo siento, dije que no te iba a hacer reír. Lo siento, sorry, sorry, sorry. Cierto. Ya me voy. No lo aguanto. Un día voy a intentar hacerla reír muy fuerte. A ver qué pasa. Ya nos vamos nosotros porque ya es mucho, ya fue mucho tiempo. Se supone que terminamos a las 2 de la tarde, pero en realidad no hay mucha información y aparte pues no. A ver, Diana, dime qué pedido quieres y sí te lo pongo, fíjate. Me dieron ganas de sí ponértelo, te lo voy a poner. Porque yo estamos motivadas, así que. ¿Mandé? Seguimos motivadas entonces. Seguimos motivadas. Sí, todavía no imprimo mi frase, pero aquí ya la tengo, ya casi ando haciendo el marco y toda la cosa. Motivación, ¿sí? Motivación de San Simón, gracias. Ay, es que es en serio, sí me motiva. Yo sí me hombre, sus discursos, todos motivacionales, es increíble, ¿eh? Si él quisiera tener su propio país y ser gobernante, yo me voy allá. Ya tenemos la membresía, entonces, aunque sea la básica, pero ya pasamos. Sí, seríamos como la tercer clase o algo así, ¿no? Sí, pero el chiste es de que vamos a estar ahí. Sí, entonces, sí, bueno, piénsalo. Si quieres una ciudad, yo me voy contigo. Ah. Así que, qué perturbador se escuchó. Qué perturbador. Ay, lo siento, no te voy a volver a hacer reír. Lo siento, discúlpame mucho. No, la neta sí quiero hacerte reír, pero me aguanto. Dices lo siento y es inevitable tratar de escucharla. Lo siento. Canción de ellos, sí. Ah, ahorita la ponemos. Con un tic. Ajá. Y ahora cuando escucho a alguien decir lo siento otra vez, es inevitable pensar en las canciones. No puedo. ¿No te ha pasado que escuchas lo siento y tú, yo no tengo prisa? Sí, es todo bien. Ay, loco. Yo pensé que era la única loca que quería. No, ya viste que no. No, ya vi que no. Sí, creo que eso es un mal que a todos nos pasa. También el sorry, sorry. Ah, sorry. Sí. Sería muy bueno tener efectos. ¿Mande? Y empiezas a bailar. Ay, sí, te la vengo debiendo porque no me gusta bailarlo, pero sí. Por acá dice Diana y Madeline que si no nos las llevamos al país de San Simón. Obvio que sí. Obvio que sí. Un mundo de puras selfies, ¿te imaginas? Ay, yo me imaginaba otra cosa, lo siento. No sé qué hayas imaginado, pero no. Ya, horario familiar, por favor. Voy a hacer también una plana de eso. ¿La qué? Voy a hacer una plana de eso, horario familiar. Recuerden, no, horario familiar. Aquí nunca es suficiente. O sea, si no tienen suficiente de BTS, menos del horario familiar. Gracias. Dice Madeline Sun, yo ayudo a poblarla. Obvio, él y yo. Jejeje, hacemos siboncitos. Ay, esa es una buena visión, ¿eh? Una visión emprendedora. Me gusta tu emprendimiento. Necesitamos ya imprimir nuestros papeles oficiales de que va a existir esa nación, porque va a existir. ¿Qué nombre le podríamos poner? Ha venido un comentario aquí. ¿Qué te dicen golosa? Sí. Y sabes que es lo peor, de que me río y ya me delaté. No. No la hagan reír, que no ven que no se puede reír. O sea, yo me estoy conteniendo. Discúlpenme ustedes si sienten el programa que está muy contenido, pero me estoy conteniendo para no hacerla reír. Pregúntenle a Mrs. Mari cómo la pongo después. Entre corte y corte luego la tengo diciéndole cada mensada. Neta, por algo me gusta Super Junior. O sea, que no se les haga raro por qué me gustan esos idiotas, pero bueno. Todo se pega, caray. Sí, bueno, quedamos pendientes con el nombre del país de Siwon, ya saben, el principal inversor. Deberíamos de buscarle un nombre largo, así como... ¿Has visto Game of Thrones? ¿No? No. Ok. Bueno, para quien no haya visto, ya me entenderá. Oh, Siwon Terra. No, Sexiterra no, se escucha muy... Siwon Land. El último, lo siento, ya sé, me estoy delatando, pero el último es una propuesta interesante. ¿Eh? Sexiterra, a mí no me gusta. Mi colonia se llamaría así. Sexiterra, eso sería como el nombre de una calle, ¿no? Sexiterra con esquina. Ajá. Sexy bonito, papacito. sería la calle, ¿no? Principal. Ah, la calle principal. Entrada. Sí, no se me había ocurrido, fíjate. Pero bueno, vamos a seguir planeando eso cuidadosamente. Y ya después les diremos cuando hagamos la transmisión de los Anvix. Todavía no sabemos cuándo, porque hay que arreglar algunos asuntos para empezar a planear todo. Pero espero que no tarde mucho. Espero. Ahí se va a quitar el río familiar y... Eso será. Sí, yo creo. Tomaríamos un día en la noche, fíjate. Los viernes están desocupados. Tal vez podríamos intentarlo. Puta. Un viernes. Que me emocioné. Sí. Así es que si tienen una lista de. Ah, sí. De hecho, eso me habéis comentado, ¿verdad? Que si tenían alguno que quisieran comentar. Pero va a ser de todos los temas o nada más de un tema. De una. Un tema en específico. Tú dime. Para lo de la imagen que te mandé ayer. O de... No. Así en general. Sí, no, me refería a que si va a ser el tema del fanfic de un solo tema, o sea, de un solo artista o de todos. Yo digo que de todos, para hacerlo más atrayente, más dinámico. Sí. Ok, muy bien. Así para que todo el mundo participe. Entonces ya saben, si ya se les va ocurriendo algo de lo que quieran que hablemos, váyanlos pasando, No, bueno, tengo hambre. Váyanlos pasando de una vez, para irlos leyendo, ¿no? También para no andar tan perdidas con lo que vamos a hablar. Yo digo. Sí. Voto por dos. Sí, de hecho. Entonces, ya, vámonos, ya fue mucho. Vamos a seguir fantaseando en Siwonland. No se escucha padre. La tierra de los Siwones. El planeta de Siwon. No lo sé. Ya en algún momento lo descubriremos. Nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que este fue el segundo episodio de Recreo con Super Junior. Tuvimos de invitada a Sofía. Te podemos encontrar como Sofía Nicole Elf, ¿verdad? Sí, así me encuentran en todos lados donde me busquen. Entonces. Sí, así aparezco. Si quieren ahí buscarme Wattpad, adelante pueden hacerlo. Empezar ahí a hablar sobre los fic que quieren que mencionemos. Ah, bueno. Tal vez si stalkean entre los contactos de Sofía me puedan encontrar. A mí jamás les diré cómo me van a encontrar. Ja, ja, ja, ja. Pero ya les dije, si alguna vez me llegan a encontrar en WhatsApp, ja. Ahí me mandan la captura. No se vayan a sorprender. Bueno, ya, vámonos. No, bueno, tú eres de mi calaña, por decirlo de alguna forma. Pero sí me ha tocado leer comentarios de ¿y cómo rayos se te ocurre esto? Y es así como de, no sé, un día estaba sentada y no tenía nada que hacer y se me ocurrió. Respuesta típica. Sí. Es lo más normal. Sí, pues ¿qué estabas pensando? Tal vez en Siwon. Tal vez en el onde. ¿Sabes qué? Lo más chistoso es de que cuando lo lees en el trabajo y quieres gritar, no puedes. Ya lo sé. Y es horrible. Sí, ya lo sé. Ahora imagínate escribirlo. Porque dice, corte escondiéndose en el WhatsApp. No, la verdad es que no es como que me esconda. Pero soy consciente de que no todas las personas les gusta. Entonces, no me escondo. Simplemente cuando encuentro a alguien preparado como Sofía, les digo dónde estoy y ya. Ya, tanta cosa que uno lee. ¿Cómo? Tanta cosa que uno lee. No tengo nada que decir al respecto. ¿Sin comentarios? Sin comentarios. No magulle y vías ajeno. No, no, yo tranquila, sí. O sea, si usted me encuentra en Wattpad, usted va a saber que yo no ando magullando vías ajeno, para nada. No. Ah, no, no, no. Tengo evidencia de eso. Sí. Ya, ya, ya, vámonos. Ay, es que yo me apasiono. Ya, ya me quiero ir, ya. Ya me quiero ir como no, así como no. Si no, no tendría 3 horas allí. Se nota. Sí, se nota. Quien mucho se despide, poco se quiere ir. Se van a quedar con Super Junior, D&E, I Wanna Dance, Take It Slow, pedido de Sofía. Ahora te puedes marchar. A Men in Love, una versión remix, lo siento, con Leslie Grace y Rockstar para finalizar. De aquí está casi las 2 de la tarde. ¿Ok? ¡Sí! ¡Yay! Mira, ahí tu público se emocionó también. Gracias a las personas que nos escucharon. La fiesta. Gracias a las personas que nos escucharon. Y pues, escúchenos la siguiente semana, los martes de 11 de la mañana, perdón, a 2 de la tarde. ¡Yay! Oh. Así. Por Radio K-Pop México. Así. No, ya saben por dónde. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¿Dónde? Me estoy ahogando, lo siento. ¿Cuál es el nombre en Wattpad? No lo sé, Dulce, tendrás que descubrirlo. Ya, vámonos, porque si no me voy a terminar aquí ¿cómo se dice? Lo que siempre hago, echándome de cabeza. Vámonos ya. Se van a quedar con ese bloque. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Adiós. Yo. Ladies and gentlemen, I know you're gonna dig this. And the boys are back. Let's dance, dance, dance. I wanna dance, pop like it. Let's dance, dance, dance. Na, na, na, eh. 잠깐 날 데울 사람 있다면 creciendo. 빈틈없이 쉴 틈 없이 해가 뜰 때도 Lo siento, lo siento. One by one. Cuando te llamé, si hubieras amado, cuando Rockstar. Rockstar 성격 안 좋아 예민해서 건드리면 아주 막 나가 Yeah I'm a rockstar 우리 막 놀아 두 번 말하지 않아 몸을 움직여 Move right now 내 맘에 모두 미쳐 everywhere on radio 너의 한마디에 모두 follow everywhere I go 외쳐 high 외쳐 low 오늘 나와 같이 go hey. 한숨에 이것도 확 쓸어버려 Oh my It's so hard. Come on, DJ, turn it up. Come on, DJ, turn it up. Come on, DJ, you're done. I'm a rock star. Yes, I'm a rock star. I'm a rock star. Rock star. I'm a rock star. Hey, hey. I'm a rock star. Star, star, star, star, star, star, star, star. Break it down, yeah, I'ma break it down 한숨을 들여 마시고 한 번 더 break it down Last time Come on DJ, turn it up Come on DJ, turn it up Come on DJ